Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Flores del mal. Aire, luz, tiempo y espacio. ¿Sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo. Siempre estaba en el medio, pero ahora vendí mi casa. Encontré ese lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida, voy a tener el lugar y el tiempo para crear. No, nene. Si vas a crear, vas a crear trabajando 16 horas por día en una mina de carbón. ¿O vas a crear en una piecita con tres chicos mientras estés desocupado? ¿Vas a crear aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo? ¿Vas a crear ciego, mutilado, loco? ¿Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego? Nene, aire, luz, tiempo y espacio no tiene nada que ver con esto y no crean nada, excepto quizás una vida más larga para encontrar nuevas excusas. Aire, luz, tiempo y espacio, Charles Bukowski. Bienvenidos auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Comenzamos un nuevo episodio de este fanzine radial que suena en vivo por las ondas piratas de Radio Placeres, Radio Curruf, Territorio Inquieta, la radio Territorio Inquieta, y saludamos también a nuestros nuevos retransmisores en vivo, no sé qué nombre ponerle, los compañeros y compañeras de Radio Chilwe, Chilwe Radio. Ya vamos a estar hablando de eso. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, episodio número 23. Dedicado en esta ocasión, vamos a hablar de los juegos y vamos a tener un entrevistado que va a llegar en un ratito más y que nos va a comentar una empresa que tiene él de creación de juegos. Vamos a trabajar un poquito ese asunto. Del mismo modo, vamos a estar hojeando esta edición que sacó aquí está, espérense, déjenme ver los apuntes. Esta edición que generó la editorial de educación antiautoritaria, la editorial EDA, que son de Santiago estos, y ahora este año sacaron una reedición de La Anarquía Explicada a los Niños en el Siglo XXI, ilustrada por Jorge Villegas. Así que vamos a estar comentando este libro, que ustedes lo pueden encontrar y descargar gratuitamente en www.educacionantiautoritaria.org. Comenzamos entonces este nuevo episodio y les recordamos a todos nuestros auditores y auditoras que pueden llamarnos si se encuentran en el territorio denominado Chile por sus autoridades y grupos dominantes. Pueden llamar al número fijo 32-350-4979. Pueden llamarnos y comentar, enviar saludos, quizá pedir alguna canción. Ojo que si nos piden una canción puede que nos demoremos un poquito, pero la podemos encontrar. Y también pueden enviar mensajes de WhatsApp o de Telegram al número celular más 56, que es el código de Chile, 9962-29748. Más 56 9962 29748. Así que pueden llamar a alguno de estos dos números, al número fijo, al teléfono celular, y de este modo contactarse con nosotros. También pueden escribir a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Por ahí también vamos a estar atentis a los comentarios, reflexiones que nos hagan. También para enviarnos información, avisar de eventos, de actividades. Para todo eso estamos dispuestos a difundir. quizá de pronto algún material que recogiste en algún taller, en algún encuentro, y te gustaría que no quedara solamente en eso, puedes enviarlo y lo difundimos. También podemos sacar una entrevista, allí vamos viendo. Y estaba compartiendo este poema para comenzar este nuevo episodio de Las Flores del Mal, con la intención de reflexionar en torno a cuánto hacemos y cuánto más podríamos hacer. A propósito de una discusión con una trabajadora de un proyecto donde estoy realizando un taller, y esta trabajadora muy eficiente y muy capaz, pero siempre dentro de la lógica del contrato y de hacer bien el trabajo por el cual me pagan en términos salariales. Está bien, ¿quién no lo ha hecho? Intentar hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa si todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, la mayoría de las personas pobres de este territorio, por mucho que tengan para comprarse su auto o contratar, qué sé yo, el Netflix para ver películas, a propósito de estas malditas victorias que ha tenido la privacidad en la internet, de quitarnos el acceso, el libre acceso y disposición del conocimiento? Bueno, puedes hacer bien las cosas, pero si estás contratado, si tienes un contrato, en el fondo lo estás haciendo bien ¿para quién? ¿Para el capital? ¿Para tu jefe? ¿Para sentirte bien tú y justificar de eso que quizá tu trabajo tiene algún tipo de rol social? ¿Y los compañeros y compañeras que están luchando día a día y levantando proyectos autogestionados? ¿Los compañeros y compañeras que están levantando organización dentro de sus comunidades, de sus poblaciones, que están defendiendo la tierra y el medio ambiente, que se están enfrentando a este megaproyecto IRSA que está devastando nuestros territorios y devastando las poblaciones que allí habitan, también devastando las distintas comunidades vivas que están existiendo en los distintos lugares del territorio, de los territorios de la tierra? Los animales que están siendo devastados por la misma crecimiento exacerbado de la humanidad y ocupación del territorio que debiésemos saber compartirlo con las demás especies. En fin, hay que preguntarse eso. ¿Hasta qué punto me estoy sintiendo satisfecho y estoy realizando un cambio real? ¿O será que estoy bastante cómodo en el espacio que me ha tocado y bastante cómodo con mis privilegios y no estoy haciendo el ejercicio de cuestionármelo? Es tarea de todos y todos cuestionarnos nuestros privilegios para que de este modo cualquier relación pedagógica, cualquier relación de aprendizaje sea real y sea horizontal. De lo contrario, seguimos reproduciendo miseria. De lo contrario, seguimos reproduciendo jerarquía. Enviamos un tremendo saludo a todos y todas los que nos escuchan. Y vamos con música y volvemos enseguida a saludar a las radioemisoras que nos retransmiten. Escuchas Las Flores del Mal. Amigos, a la mierda el veneno, a festejar, a festejar. Un saludo para mi mamá que vino. Las Flores del Mal comenzó como la bitácora de procesos metapedagógicos de un profesor, en una escuela pública de la Quinta Región, zona dominada por el Estado de Chile. Después hubo huelga y la participación política llevó al despido. Presentar nuevamente este proyecto busca ser una manera de mantener activo ese ejercicio de cuestionarnos nuestras prácticas pedagógicas. Poco importa cuánto hemos leído, bajo qué postulado pedagógico nos enmarcamos, si a las finales somos las y los mismos represores que quieren que seamos. Este Radio Pasquín se presenta en formato de fanzine sonoro. Con recortes y fragmentos en alto contraste, intentará entregar ideas desde lo que siente cada educador o educadora, sea en el contexto que sea. Pues la educación rebasa la escuela y empapa nuestras culturas completamente. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Enviamos un saludo a todas las radio, o sea, todas las radioemisoras que nos retransmiten. En este sentido, en vivo todos los días miércoles desde las 21:30 horas puedes escuchar Las Flores del Mal a través de Radio Curruf, la señal del viento para todo el Gualmapu, a través de radiocurruf.wordpress.com. Radio Placeres a la izquierda del dial a través del 87.7 FM para la Bahía de Valparaíso y por www.radioplaceres.cl para el universo entero. Y son desde sus estudios que estamos saliendo en este momento. Y del mismo modo, Territorio Inquieta, a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com, también retransmite este programa en vivo. Se une en el episodio de hoy, le enviamos tremendo saludo a los compañeros y compañeras de Chilhue Radio, transmitiendo desde el territorio, esto es desde el archipiélago de Chiloé y específicamente desde Ancud. Toda esa zona del archipiélago está siendo cubierta por la radio comunitaria Chilhue Radio y puedes colgarte a esta emisora a través de www.chilhueradio.cl. Del mismo modo, este Radio Pasquín se retransmite para distintos puntos del planeta. Radio web artesanal de orugas y mariposas, todos los días miércoles a las 12 horas y los viernes a las 15 horas, lo hace a través de su sitio web casandres.radioteca.net. Casandres reemplace la E por una X. Radio Aucan Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, lo retransmite este fanzine radial los días domingo a las 23 horas por la 97.5 FM y por radioaucan.blogspot.com. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá. Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa y lo hace por su dial 103.3 FM y para el mundo entero por Radio Ciudadana 103.3.blogspot.com. Por último, Radio Manque desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 horas y lo hace por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Si te gusta este programa y quieres escuchar sus episodios anteriores o te perdiste el de hoy día o te gustaría reescuchar alguna partecita del programa, hazlo a través de educacionyanarquismo.blogspot.com. Ahí están todos los episodios y del mismo modo les comento que estamos compartiendo una compilación de entrevistas que se han realizado en este programa y también cápsulas con reseñas de editoriales anarquistas que estuvieron presentes en la última Feria del Libro y la Propaganda Anarquista celebrada en Santiago, territorio conocido con el nombre de Chile. Y puedes meterte ahí y descargarla gratuitamente, no es necesario que indiques de dónde proviene el material que estás difundiendo. Ahora, si te interesa que comentemos que tu radio está difundiendo, o tu página web, o lo que sea, está difundiendo este material, o los contenidos de Educación y Anarquismo, de Las Flores del Mal, simplemente escríbenos a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Enviamos otro tremendo saludo a los compañeros y compañeras del territorio de los archipiélagos, ahí al sur de Chile, en particular en Ancud, a todos los compañeros y compañeras de Chilwe Radio. Y luego de estos saludos les comento que el episodio de hoy, si bien son atemporales estos episodios, está siendo grabado en el contexto del Día de los Enamorados, esta fiesta comercial donde se rinde culto a este amor heteropatriarcal y bastante dominante y dependiente que limita nuestras relaciones. Así que para eso vamos a estar leyendo este librito que reeditó la editorial autogestionada y autoautoritaria Educación Antiautoritaria, y que se llama La Anarquía Explicada a los Niños. Ahora con el nuevo título, La Anarquía Explicada a los Niños en el Siglo XXI. Y vamos a buscar justamente la partecita donde se refiere a las relaciones que tenemos los seres humanos. Y las seres humanas, aquí estamos buscándolo. Respeto mutuo. Este es el principio número 6 de la anarquía. El respeto mutuo es aquel que se basa en el sentimiento de la reciprocidad, donde se respeta al otro y se recibe de vuelta el mismo respeto. La práctica del respeto mutuo depende esencialmente del grado de mejora de los seres humanos que se han comprometido a lograrlo. Por lo tanto, para que haya amistad permanente entre todos y todas, es necesario conocerse a sí mismo y respetar las diferencias del otro y otra, empatizar y generar buenos vínculos. Eso es, viene esta descripción y viene acompañado de una ilustración donde aparece un compa con una polerita que dice amor libre y una compañera con una A columpiándose en un columpio. Así que invito a todas y a todos a revisar este libro, que lo pueden encontrar en educacionantiautoritaria.org, y también pueden escribir a educacionantiautoritaria@riceup.net. El RICE es con S, ¿eh? También lo pueden encontrar en Facebook, Educación Antiautoritaria. Así que para que lo busquen, lo compartan y se los lean a los pequeños seres humanos que comparten las vidas con ustedes. Algún hijo, algún familiar, quien sea. Los dejamos con música, sigues escuchando Las Flores del Mal.

Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Escúchala en esta emisora. Auditores y auditoras, volvemos a un nuevo bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación, y no me encuentro solo en el estudio. En este momento me acompaña Nico de Niebla Games. Niebla Games es una... ¿Qué es Niebla Games? Bienvenido, Nico, y dime, tú, en tus propias palabras, ¿qué es Niebla Games? Muchas gracias, Diego. Bueno, les cuento, Niebla Games es un estudio de desarrollo de juegos de mesa y videojuegos de acá, de la región de Valparaíso. Cáchate. Y justo estábamos hablando antes de que comenzara este bloque de cómo el juego también es una forma de aprender, de interactuar, que en el fondo todas las especies vivas aprenden a través del juego. Pero antes de eso, cabe aquí hacer un poco un contexto. Con Nico nos conocimos en la universidad y a propósito de las movilizaciones estudiantiles del año 2011, la toma del año 2011 justamente fue ya cuando convivimos en un espacio más cercano. Y un poco ahí se empieza a gestar Niebla Games. Cuéntame del proceso de gestar este proyecto, porque en el fondo también está relacionado, yo te explicaba antes de que volviéramos aquí, antes de que saliéramos al aire, de que está relacionado con el poema que se leyó al comienzo del episodio de hoy. De que siempre que uno quiera hacerlo va a poder crear, y que no es necesaria una excusa para poder hacerlo, y que muchas veces las excusas que generamos para no hacer lo que realmente queremos hacer son estas máscaras que utilizamos en esta sociedad del trabajo, de las relaciones laborales, de las relaciones familiares, como para justificar el por qué no hacemos las cosas que queremos. Entonces cuéntame nomás cómo nace Niebla Games. Solo para poder conectar con eso, totalmente de acuerdo, creo que es una reflexión buenísima. Obviamente hay que evidenciar que no todas las personas tienen las mismas condiciones materiales para hacerlo. Eso no debe ser un impedimento, pero nada, pues hay que ser estratégico dentro de este sistema de porquería en la cual nos tiene constreñidos a la mayoría. Pero bueno, volviendo a eso, justamente les cuento la historia primero, como conectando con lo del 2011, también que mencionó Diego. Yo creo que podríamos partir, claro, con la historia, de ahí nos vamos con música y volvemos ya hablando un poco de las reflexiones sobre el juego. Pulento. Ya, Niebla Games nace, decimos, después del 2011... porque el 2011 fue un proceso de movilizaciones súper interesante donde todos aquellos que participamos tuvimos la posibilidad de aprender muchísimo de mucha gente y en contextos también muy particulares. A raíz de eso es que surge la necesidad de poder traer parte de los contenidos que habían emergido, los aprendizajes que habían surgido dentro de esta experiencia, para llevarlo fuera de espacios académicos. Y junto con Maureen Veró, que ella es la cofundadora de Niebla Games, es socióloga, yo soy psicólogo, como somos una mezcla, un híbrido medio extraño de cientistas sociales con desarrolladores de juegos y videojuegos, comenzamos este proyecto con la intención de sacar ciertos espacios de la academia, mezclarlos con la fantasía, para hacer un proyecto lúdico cuyo currículum oculto finalmente tenía que ver con invitar a la gente a pensar cuáles son las dinámicas del poder, cuál es su propio lugar dentro de este tejido de poder o tablero de poder del cual podríamos hablar, mediante una metáfora muy particular. Si bien nosotros ahí partimos con la idea, recién en el 2013 logramos gestarnos justamente sin la excusa de no sabemos, hay que aprender, o tengo que estudiar, o me falta el dinero para hacerlo. Nosotros comenzamos a intentar fallar porque queríamos crear, y queríamos crear de una manera desesperada. Armamos un equipo, fue un proyecto de un año que fracasó como proyecto, pero fue un tremendo éxito en términos de aprendizajes para poder llegar a ser lo que se convierte luego el 2013 en Niebla Games. Oye, qué bueno eso de los fracasos, ¿no? Sí, hubo varios episodios de este programa dedicados a los fracasos y su importancia. Sí, porque mucha gente cuando ve esto es casi como, ah, todo se ha dado. Incluso a uno le puede haber pasado alguna vez. Y lo importante de esto es, si quieres crear, crea. Y vas a fracasar, y mientras antes fracases mejor, pero siempre tienes que estar aprendiendo tu fracaso. Mejor si eres capaz de aprender de los fracasos ajenos, además. Una amiga poeta decía, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Sí, creo que es una tremenda enseñanza y ojalá lo hubiese escuchado 10 años atrás y mucho antes para hacer y seguir fracasando mejor todavía día a día. Creo que es muy, muy, muy buen consejo. Bueno, entonces nosotros ahí el 2013 comenzamos, cada uno trabajando, yo como psicólogo, Morín como socióloga, comenzamos a sobrevivir y a juntar todos los recursos que pudiéramos y ya empezar a gastar lo poco que teníamos para hacer este proyecto de fantasía, pero que muy resumidamente, Causa Voces del Ocaso, que es este proyecto del cual les estaba contando, es un juego de cartas digital, como juegos como Magic, Mitos y Leyendas, de ese estilo, pero con una mecánica de juego original, como parte de la propuesta que estamos proponiendo. Por ejemplo, tú no ganas solamente matando al otro, sino que tú puedes ganar por vía positiva, haciendo que tu causa se haga realidad. Que el tiro rompe un poco con el esquema clásico de la metáfora bélica del te pego, te mato, y por lo tanto te gano. Nosotros estamos conceptualizando el poder en el juego con cuatro colores. Rojo, amarillo, azul y verde, cada uno asociado a una de las cuatro caras del poder. El rojo se asocia a la gloria. La gloria tiene que ver con el poder físico y es donde encontramos tres arquetipos de la sociedad. Los guerreros, los obreros y los supervivientes. En la riqueza encontramos a los aristócratas, que obtienen su poder mediante la herencia, a los negociantes, que lo obtienen mediante el comercio, y a los mercenarios, que lo hacen por la recompensa. En la influencia, asociada al color azul, es donde tenemos los intelectuales, que obtienen su poder mediante el estudio, tenemos a los maquinadores, que obtienen su poder mediante la política, y tenemos a los pícaros, que lo hacen por la artimaña. Y con el verde tenemos al sacerdote, que obtiene su poder mediante la liturgia, que puede ser un sacerdote como tal cual un cura, que tiene cierto rol de espiritualidad para una sociedad importante en términos culturales. Tenemos un mentalista, que obtiene su poder mediante la meditación, que este ya es como el cruce entre lo que podemos llamar como no fantasía y fantasía, que hay cada quien sus propias creencias y consideraciones, pero este es como un punto. Que el mentalista va desde la persona que te saca el tarot hasta los monjes que son capaces de, por concentración, aguantar temperaturas increíbles, hasta Avatar, la leyenda de Aang, que puedes conectarte con los elementos y ser uno solo. Y finalmente el arquetipo del brujo, que es el que mediante el sacrificio es capaz de conseguir el poder, ya sea sacrificio físico, mental, espiritual, propio, ajeno, con todas las dimensiones que puede tener, tomando referencias desde fantasías occidentales clásicas de las cuales estamos muy invadidos hasta consideraciones de la brujería chilota, por ejemplo, y cosas así. Entonces, la gracia del juego es que al final eso te da un tablero de la sociedad que tú puedes ir mezclando. Por ejemplo, si yo mezclo aristócratas con maquinadores, o tengo como un grupo de poder muy establecido y asegurado. Pero si tengo aristócratas con brujos, tengo una secta. Si tengo obreros con intelectuales, tengo un movimiento revolucionario. Y así es que tú puedes estar proyectando también una idea de mundo mediante estas formas de juego. Entonces, si bien estamos tirando un rollo como currículum oculto, tampoco queremos decir, yo pienso así, esta es la mejor forma, pero es para que la gente vea cuál es la dinámica del poder que ellos están, con la que se sienten más cómodos, que la visibilicen por lo menos. Creo que al menos ese es un primer paso. Claro, evidenciar las fichas del tablero. Justamente. Un poco el juego que hacía Ariel Dorfman cuando hacen cómo leer al pato Donald, o cuando hacen también la espiral, así, eso de evidenciar siempre. Bueno, muy propio de la sociología también, ¿no? Uh-huh. Ahí se nota la influencia de la sociología. Sí. Y la gente, ¿cómo puede conocer Niebla Games, profundizar más en los juegos, en las actividades que están realizando? ¿Dónde puede ir a ver los juegos que tienen? Ajá. Bueno, nosotros como Niebla Games, les contaba que partimos en el 2013, pero recién en el 2016 logramos renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos 100% a lo que es el estudio, que partimos con este proyecto muy grande, muy ambicioso, y entre medio comenzamos a desarrollar otros proyectos. En este momento, el único juego que hemos lanzado fue Careta, que lo lanzamos el año pasado, que es un juego de naipes, con un naipe original, cuyo arte está inspirado en las barajas, entre las barajas españolas y la baraja inglesa, mezclado con las cartas del tarot. Entonces, como un tarot propio del mundo, porque es el juego dentro del mundo de Causa. Entonces, el tarot del mundo de Causa, tú de verdad puedes sacar el tarot, y hemos tenido ejercicios súper interesantes de lectura y de proyección, muy recomendable. Pero el juego es un juego que está inspirado en juegos tradicionales. Está inspirado en juegos como el cacho, el truco, el dudo, la brisca, de ese estilo de juego llevado, es un juego tradicional moderno, así es como lo definí. Buenísimo. Es muy entretenido, se puede jugar de 2 a 8 personas, nos quedan poquitas unidades y vale como 14.000 o 15.000 pesos en tienda de juegos, pero si lo escuchan en la Radio Placer y nos escriben en la página, se los dejamos con oferta especial a 10.000, pero no le digan a nadie. Buenísima. ya lo saben. Oye, ¿te parece nos vamos con música? Sí, y bacán. Conversamos sobre el juego como tal. Me parece. Ya, pues, esto es La Pobla que Queremos. Esto es un proyecto que se realiza en el norte de Chile y es un proyecto de autogestión educativa, de talleres de hip hop y breakdance principalmente. Pueden encontrar en YouTube el video, está súper bueno y aparecen sus mismos autores a propósito de unos talleres de hip hop haciendo la música. ¿Sigues escuchando Las Flores del Mal? De algunos es aún estar invictos. Sé que aún hay gente que lucha organizada para defender su pobla de los golpes y las balas. Reúnanse amigos, amigas, hermanos y hermanas para sacar adelante su pobla y con ganas. Vamos gente, todos juntos seamos más valientes para que nos protejamos y ayudemos mutuamente. Que se arreglen los problemas entre cada uno. Que no hayan enemigos ni peleas entre ninguno. Todos los conflictos ya se desvanecen. La amistad entre todos los vecinos aparece. Vamos vecinos, vamos a agruparnos contra todos los conflictos, todos tenemos que amarnos. Vamos vecinos, vamos a agruparnos contra todos los conflictos, todos tenemos que amarnos. Póngase a pensar en un mundo mejor, todos los vecinos ya se están dando amor. Solo faltas tú, el que me está escuchando. Vengan a La Pobla para todos apoyarnos. Que todas las personas sean buenas y amables, que ayuden al que mal está y que entre ellos se hablen. Algunas personas son buenas, otras malas. Somos diversidad, de pobla somos mucha. Presente, hemos estado siempre vigente. Aunque nos quiera el capital ensuciar la mente. Digámoslo, el gobierno está sucio, pero la pobla sigue en pie con amor. Es tu música, tu conciencia de clase. Aquí se hace realmente de donde nace. De la pobla, del corazón, para la población. El real sentido ante la lucha es la unión. Organizada y sin caos. Todo lo que quieran ayudar, amar y respetar a su manera. Vengan todos a limpiar. enviamos un tremendo saludo a Javiera León, que nos escucha desde Punta Arenas. Cariño, Javi. Eso mismo, los dos te conocemos, mira la coincidencia de la vida. Y también un saludo a Carolina, que también nos comenta que está escuchando la señal de la Radio Placeres. Le enviamos un saludo también a los auditores y auditoras de Radio Curruf, Radio Inquieta, Chilwe Radio y, bueno, evidentemente de la Radio Placeres, que están escuchando en vivo, y también a todas las emisoras que retransmiten este programa de los distintos puntos del planeta hispanohablante principalmente. Así que saludos a Panamá, Argentina, Uruguay, y si se me olvidó algún otro país, da lo mismo porque los países son ficticios. Así que lo terrible sería que se me olvidara el nombre de las radios. Damos tremendo saludo a todos los auditores y auditoras, y les recordamos que pueden llamarnos al 32-350-4979 si quieren enviar saludos, comentar, saludar, criticar, lo que sea. Las líneas están abiertas. Oye, Nico, y antes de comenzar, o sea, habíamos hablado también antes de comenzar la entrevista sobre el juego. Yo te comentaba que para mí el juego es fundamental porque siento que las especies orgánicas aprenden a través del juego. Y el juego es nuestro primer aprendizaje, y después de todo, si nos ponemos una corbata y aprendemos a ponernos serios y tomar café constantemente, es también un juego y es una forma de saber jugar bien o saber jugar mal. En el fondo, el perdedor en la vida adulta y capitalista probablemente siente lo mismo que sentía el perdedor en el partido de fútbol, o el perdedor que no lo dejaban jugar con los demás amigos. Así, al final, como que no lo logré. No entendí cómo meterme en la frecuencia que se estaban metiendo todos. Simplemente no quepo en ese juego. En ese sentido, ¿qué es para ti el juego, ya que trabajas en un colectivo que se dedica a crear juegos? ¿Qué es el juego? Es una pregunta muy interesante. Bueno, yo aparte soy profesor en la carrera de ARCOS, de Técnicos en Desarrollo en Videojuegos, y en la UNIAC de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Si en algún momento escucha algún alumno, muchos saludos a ellos y a ellas. Y justamente partimos con la pregunta, ¿qué es el juego? Porque el juego como concepto, al ser un factor propio no solamente de la humanidad, sino que es un patrón, un comportamiento, una actividad que podemos reconocer en otras especies. Hay videos que podemos verlo en mamíferos porque hemos tenido más relación con ellos, pero hay unos videos, por ejemplo, unos pajaritos que suben a un techo, se resbalan en la nieve, vuelven a saltar, suben, se resbalan y están todo el tiempo ahí jugando con esa actividad, y es algo que podemos ver. Hay investigaciones que incluso han dicho que en las plantas se pueden reconocer patrones de juego, ya sea de base por lo mismo que tú mencionabas, como cómo es finalmente el juego es como un lenguaje de nuestra forma de, es una expresión de nuestra forma de aprender, como de comunicarnos y todo el asunto. El juego, por definición, es una actividad de carácter lúdico. A pesar de que es redundante, es necesario ponerlo ahí, que no tiene que ver ni con la mera, no tiene que ver con la supervivencia necesariamente del organismo, no tiene que ver con el satisfacer ciertas necesidades biológicas. Es una actividad que tiene cierto espacio y tiempo determinados, que tiene participantes determinados, que tiene objetivos también claros y reglas, por lo tanto. Puede tener un árbitro o no, y muchas veces nosotros mismos hacemos de árbitro. Es como también Foucault hablaba de cómo finalmente somos nosotros el paco interno controlándonos, como estamos haciendo lo mismo. Podemos entrar que el juego también es esa forma que tenemos también de controlarnos para comportarnos en base a ciertas reglas y objetivos. El juego, además, en inglés hay dos palabras para definir lo que en castellano hacen que es un poco más complejo. En inglés tú tienes el play y tienes el game. El play tiene que ver con esta actividad espontánea que podemos reconocer, que no tiene un objetivo claro necesariamente, es una disposición. De hecho, se habla de play, un instrumento musical, play, la obra de teatro, y el play es una forma de ejercicio recurrente para la humanidad en general. Y el game viene a ser el juego, pero de carácter estructurado, donde ya tenemos objetivos y reglas claras, donde tenemos un tiempo y un espacio terminado. Por ejemplo, cuando vemos a niños y a niñas jugar, los vemos corriendo y en un momento están jugando como al doctor o a la doctora, luego están jugando al pillado, luego están jugando a los Power Rangers, y en el mismo espacio, en un lapsus de tiempo que nadie determinó, cabros, cabras, sabéis que pasaron los 3 minutos, es hora de jugar a, no sé qué estarán viendo ahora. Uy, iba a decir los Caballeros del Zodíaco. No, pero, yo creo que ahora juegan como a los perritos, esos, ¿cómo se llama? Paw Patrol. Claro. Paw Patrol, una cosa así, claro. En el fondo, esos mismos juegos son juegos de roles, donde tú asumes el rol de alguien, pero no hay una regla estructurada. Entonces ahí viene un poco la distinción entre el play y el game, ambos como parte de este fenómeno del juego. Y quería citar a un autor que se llama Johannes Huizinga, que es un antropólogo de que en el 1938 escribe una obra maravillosa que se la recomiendo a todos y a todas, que se llama El Homo Ludens. Homo Ludens, H-O-M-O-L-U-D-E-N-S. Como el Homo Sapiens. Como Homo Sapiens, pero él habla del Homo Ludens. Y la tesis de Huizinga, J. Huizinga con Z, este holandés dice que el juego no es solamente un producto de la cultura, por lo tanto hay juego, así, perdón, hay cultura, por lo tanto puede haber juego, sino que la tesis del libro es que el juego es condición básica para el surgimiento de la cultura. O sea, si no tenemos esta capacidad, esta disposición al play de este juego no estructurado, esta actitud lúdica, liviana, que nos permite conectarnos con otro y por lo tanto generar significados y contenidos simbólicos que podemos compartir, no podemos siquiera coordinarnos como tribu, como familia, menos vamos a poder hacerlo como sociedad y al nivel de civilización en el cual hemos llegado ahora, muy poco sostenible, no es el mejor juego, pero en el fondo, como habla de cada forma de organización social, también es un juego. Hay capítulos dedicados que la religión es un juego y te da todos los argumentos de ahí, porque cómo es que las leyes tienen carácter de juego. O sea, las leyes, por ejemplo, cuando estos jueces se disfrazaban con estas pelucas, el disfraz es propio del juego, del play, de la obra, del hacer como si. El juego tiene esto de es hacer como si fuera verdad, pero nunca pretendiendo que es la verdad, pero nunca diciendo que es falso. A esto Johannes Huizinga le llama el círculo mágico, que es lo mismo que ocurre cuando estamos todos reunidos al fuego y hay un cuentacuentos, que puede ser cualquiera de nosotros, contando una historia maravillosa y que nos tiene a todos embelesados. Es cuando escuchamos gente tocando una manera en que estamos todos metidos y disfrutando, tal vez en un carrete o lo que sea, pero estamos abstraídos del espacio físico inmediato porque estamos sintiendo el jolgorio que nos brinda este espacio simbólico, que no es material, no es real. Si entra una persona que no ha vivido las reglas tácitas en las cuales nosotros entramos en este minijuego, no va a entrar con la misma actitud, a pesar que pueda tener la disposición lúdica y entrar pronto. Pero el círculo mágico es una membrana transparente a la cual podemos entrar y salir. Buenísima. Oye, si podéis repetir el nombre del autor para los auditores y auditoras. Johannes Huizinga con Z, y el libro se llama Homo Ludens. Si buscan Homo Ludens, al tiro les va a salir en Google, Wikipedia, etcétera, el nombre del autor, que es más difícil. Se los mega recomiendo. Es denso, es como para leerse unas páginas, digerirlas y continuar, pero es maravilloso. Como de verdad te invita a pensar cosas, y yo encuentro que es muy revolucionario en términos teóricos, porque incluso llega a ser un precursor para el momento en que publica. Al entender que finalmente todo tiene carácter de juego y que el poder funciona como juego, es precursor, siento yo, de autores muy relevantes como, por ejemplo, Gramsci con la teoría de la hegemonía, o Foucault con las relaciones y los juegos de poder, que claramente él los define como juegos de poder. Este tipo, que no es el carácter tampoco más revolucionario que pretendía, es un autor que se ha ido redescubriendo en el último tiempo. De hecho, hay quienes dicen que el Homo Ludens es un poco una respuesta a el Capital de Marx, y bueno, y cada uno a su tiempo, pero las lecturas que se pueden hacer a partir del Homo Ludens, vinculado con otras teorías modernas, posmodernas o postestructuralistas, es una tremenda invitación como para cuestionar y poder ver desde un punto de vista mucho más enriquecido las dinámicas de la sociedad, para cuestionar incluso las dinámicas del poder. A propósito de eso, me surgía la reflexión, y se la pregunto también a los auditores y auditoras, si hay algo que nos hemos dado cuenta en este intento por desarrollar una cultura en contra del abuso, ya sea hacia hombres, biohombres o biomujeres, o cualquier expresión que exista. Si hay algo que nos hemos dado cuenta es que lo más difícil en nuestra cultura, en particular la cultura que reconocemos de esta zona del territorio, es decir basta, es lo que más cuesta. Incluso el pedagogo italiano Alberto Tonucci redacta un libro que se llama Cuando los niños dicen basta, a propósito de esto difícil para los adultos darse cuenta cuando el niño o la niña está diciendo basta, porque están chicos y los llenan de besos, los toquetean entero, entonces vamos creciendo sin saber decir que no. Frente a esto le pregunto también a los auditores y te lo pregunto a ti. En este juego que asumimos de la vida laboral, de la vida de adultos, de la vida dentro de un sistema como debe ser, ¿hasta qué punto nos estamos dando cuenta que no nos gusta el juego? ¿Y cuánto nos cuesta decir, yo no quiero jugar más este juego? Eso es muy interesante, porque hay tres figuras muy relevantes de las cuales también habla Huizinga, que yo encuentro que es maravilloso, que están en relación al juego, a cualquier juego. Tienes el jugador, propiamente tal, que es la persona que entra al círculo mágico, es la persona que sigue las reglas y que puede ser un bueno o un mal jugador. Puede estarlo, tal vez no lo está pasando tan bien, pero está jugando. O lo está pasando de maravilla y puede ser y ahí dentro hay distintos tipos de juegos. Hay tipologías de perfiles psicológicos de jugadores, al que le gusta competir, colaborar, explorar, etc. Pero en términos generales, en torno al juego, tenemos al jugador por una parte, tenemos al tramposo por otra, que es la persona que entra al juego, entra más o menos al círculo mágico, pero el tramposo lo que hace en realidad es es romper las reglas sin que el resto se dé cuenta para que le vaya mejor en el juego. Vemos tramposos en la vida, historias de presidentes tramposos asumiendo en muy poco tiempo y así. Hay uno que suena tramposo ahora a propósito del gobierno mundial. En el fondo, la gente que está muy arriba en el poder, no todos, es como sabemos, quien tiene mucho dinero, ese dinero sale del dolor de otro y muchas veces se hace con trampa, ya sea con trampa en el peso de tu nombre, con trampa porque manejas mejor las leyes y sabes mejor cómo no te van a pillar cuando haces trampa. Y así el tramposo es un perfil muy relevante para el juego, para analizarlo, para visibilizarlo y denunciarlo dentro de las reglas del juego. Pero hay una figura que para Huizinga es más peligrosa para el juego, que es el aguafiestas. El aguafiestas es la persona que rompe el círculo mágico, esta membrana ficticia cuando entramos, cuando jugamos una pichanga, cuando estamos jugando Candy Crush, cuando estamos jugando al poto sucio, lo que sea, es la persona que rompe el círculo mágico. Porque el tramposo, dice Huizinga, al tramposo se le perdona más que al aguafiestas, porque el aguafiestas rompe este espacio sagrado que tiene el juego de cierta forma, y es la persona que niega el valor del juego, o como tú dices, dice basta. Decir basta es difícil, es porque existe la presión social del resto que quiere que su juego siga funcionando. Y, por ejemplo, en una sociedad, como hablando de política, el tramposo sabemos quiénes son. Los podemos identificar, muchos están vinculados con la política o con grandes empresas, y vemos cómo se han aprovechado mediante la trampa del juego que ellos mismos dicen respetar. Muchos intentan jugar y etc. Pero la figura del aguafiestas, si lo llevamos a este contexto, sería justamente una visión anarquista. Los anarquistas son los aguafiestas de los que quieren validar su juego del Estado, cómo funciona y cómo mantener las cosas como están, porque que no les desarmen el juego porque ellos ya aprendieron a jugar ahí y no todos están muy deseosos de aprender a jugar de otra forma. Pero el anarquista es el que invalida su juego, es decir, bueno, tu juego no tiene ningún valor per se más que el que me estás imponiendo a mí y me está obligando, y yo quiero decir basta y quiero decir otra cosa. Y eso no significa que sea alguien que no quiere jugar, sino que la gracia del aguafiestas, de cierta forma, puede ser gente que quiere funarle el juego a otra gente, que ocurre, pero en términos sociales, el aguafiestas es la posibilidad de cambiar el funcionamiento radical del juego, de decir, este juego que nos hemos comprado, si más gente cambiáramos, podemos jugar otra cosa. Por ejemplo, aquí, en este tipo de espacio, en esta radio, se da un espacio entre una mezcla entre lo aguafiesta y lo tramposo, como agarrando estos espacios para un poco subvertir este juego culiado en el cual hemos estado inmersos tanto rato que podemos jugar. Entonces estamos jugando, estamos haciendo trampa en la medida de lo posible sin hacerle daño a gente que, ojalá a nadie, pero a nadie que lo merece, entendemos que hay disputas de poder, y estamos siendo aguafiestas de este juego culiado en el cual nos han engañado toda la vida, que debemos ser parte y nos las han vendido como verdad absoluta. Cuando es un juego más, como lo es la religión, como lo es la política local, que puede ser la política en tu universidad, puede ser la política en tu ciudad, en tu país, en tu continente, en tu planeta, y así como todo lo que quieran hacernos creer. Estamos conversando con Nico Valdivia, y no sé cómo se pronuncia tu segundo apellido. Hennig, eso. Y de Niebla Games, y estamos conversando a propósito del juego y el aprendizaje. Nos vamos a ir con una canción y volvemos ya al último bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. precious. It's a pity to appear this way. It's a pity to appear this way. Comenzamos el último bloque de Las Flores del Mal. Me encuentro con Nico de Niebla Games y teníamos que decir el contacto, digámoslo al tiro porque después se nos puede pasar. Igual al final del bloque vamos a dar toda la información de nuevo. Dale, ya, Nico. Perfecto. Niebla Games, usted es este estudio de Valparaíso, como le hemos estado contando, que lanzamos un juego de mesa el año pasado y este año vamos a lanzar nuestro mega proyecto de cartas digital, que ya somos una primicia, somos desarrolladores oficiales de PlayStation 4. Así que se viene para consola, PC, cállate, celular, de todo, siendo nuestro primer gran proyecto, así que es un tremendo logro como equipo. Saludos al equipo Niebla Games. Y nos pueden contactar en el Facebook de Niebla Games, por Instagram, Niebla Games, por Twitter, Niebla Games, es fácil de recordar afortunadamente. Nos pueden escribir incluso por la página, adivinen, nieblagames.com. Y si quieren, tienen cualquier pregunta, me pueden escribir directamente a Nico, Valdivia, Jenny. También estamos súper abiertos a gente que quiera aprender del tema, gente que le interesa los juegos en el potencial de la educación, en el potencial cultural. Nosotros prendemos con agua. A veces nomás estamos complicados de tiempo, pero siempre tenemos toda la disposición para gente que quiera aprender o comenzar a planificar nuevas ideas para mejorar las cosas para todos y todas. Hoy estábamos conversando en torno al juego, el aprendizaje, y a mí me surgieron dos tópicos que quería abordar aquí antes de terminar esta entrevista. Lo primero es a partir de la experiencia personal. Suele ocurrir que en las capacitaciones de este colectivo, de los colectivos técnicos en general, en cuanto a la radiodifusión, pero también la utilización de las nuevas tecnologías, los compañeros más viejos y compañeras más viejas, muchas veces militantes tradicionales de la izquierda, se ven más complicados de adquirir las nuevas habilidades para desarrollar cierto objetivo. Por ejemplo, sacar una transmisión a través de internet. no porque no posean la capacidad, porque aprenden bastante otras cosas aún más complejas, por ejemplo, poder calibrar una antena FM o cosas así, que es mucho más complejo que activar, por ejemplo, un servidor donde hay tutoriales, hay cosas. Pero efectivamente da la impresión de que esta rigurosidad tradicional de enfrentarme al aprendizaje como algo duro, sólido, difícil, bloquea la posibilidad de aprendizaje. ¿Qué pensáis tú de eso? ¿Cómo lo veís? ¿Qué les ha pasado a ustedes también? Yo creo que, bueno, hay distintos factores. Están los temas generacionales también de tu nivel de natividad digital, por así decirlo, como qué claro. Tan fácil se te da. Pero de todas maneras, el tema de tomar cierto rigor es muy importante para muchas cosas, pero también para otras, la flexibilidad que te da la actitud lúdica, lo hemos visto ya en diversas investigaciones y cómo es que facilita el aprendizaje, que tiene que ver finalmente con la relación. En el juego es un espacio que tal vez me adelanto un poco, pero es donde nos ponemos en una posición distinta a la que estamos normalmente. Nos permite flexibilizar los roles, como si está jugando la profesora o el profesor con sus estudiantes. Es distinto que cuando está impartiendo la clase normalmente, su rol y su juego, por lo tanto, cambia y pueden darse relaciones diferentes, tanto entre la gente que participa como con lo que estás haciendo. Cuando te lo tomas con actitud lúdica, no tienes el mismo peso que tienes en otras circunstancias, sin decir que la rigurosidad no sea algo malo u obsoleto, sino que tiene que ver, una, con dilucidar cuáles son tus propios estilos de aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje que hay como grupo, como conjunto, y cómo incluso se puede compartir desde ambas visiones, que sería lo ideal en cualquier evolución de la sociedad. Si la tecnología que va a haber de aquí a 30 años más va a ser distinta a la que vivimos, y va a haber saltos interesantes también lo que va a ser. Lo importante es que, como se hacen en otros países, donde los ancestros son mucho más importantes, por ejemplo, en muchos países asiáticos, no así tal vez la infancia, sería hermoso que logremos una sociedad en la cual desde la infancia al último estado de la adultez podríamos escucharnos todos, compartir, aprender y, mejor aún, jugar en conjunto y darnos cuenta que somos más parecidos de lo que pensamos. Hay un concepto que proponían unas compañeras chileno-mexicanas a propósito del pensamiento hacker. El pensamiento hacker es esta idea de hackear, es decir, darle otra función para la cual no fue desarrollada determinada tecnología para cumplir nuestras intenciones. Es decir, como un poco lo que hace la Radio Placeres, lo que hace la Curruf u otras emisoras, de transformar las posibilidades que nos entrega la tecnología binaria, por ejemplo, de los unos y de los ceros, o la tecnología electrónica, a favor nuestro. Hackear un servidor de transmisión de radio streaming, hackear, por ejemplo, el video de YouTube, ir hackeando en el fondo las herramientas cotidianas para nuestra función, que en el fondo es también entender la realidad como un juego. Yo creo que ver la realidad como un juego está lejos de ser algo que le quita la seriedad o le quita como el valor. De hecho, muy por el contrario, yo muchas veces lo recomiendo en todo ámbito. En el ejemplo que estás dando como de la cultura hacker, cuando entiendes que todo es un juego, puedes más fácilmente distinguir cuáles son las reglas que tal vez tú mismo o tú misma ni siquiera te habías dado cuenta que estaban operando y que tú habías estado siguiendo durante mucho tiempo. Una vez que lo reconoces, cada vez que te entregan cualquier cosa, te dicen, esto es para esto. Cuando ves que es un juego, sabes que los juegos se pueden jugar de distintas maneras. Y es la gracia. Cambiamos las reglas y es un nuevo juego y puede ser un mejor juego. Puede que sea un poco más fome o puede que sea increíblemente mejor. Entonces, cuando vemos que esto puede ser un juego y que además no es que somos jugadores pasivos, y eso es lo interesante. Nosotros somos todos diseñadores de juegos. Todos creamos juegos. Todos vamos caminando y tratamos de cambiar un poco las reglas en algún pequeño espacio o en grandes espacios. Y si es que lo vemos así, es una tremenda invitación, porque podemos tener saltos comunitarios gracias a las herramientas que tenemos a disposición. Podemos mejorar como día a día. Yo creo que mucha gente de la que está escuchando alguna vez ha ido caminando por la calle y tener un minijuego de no voy a pisar las líneas o solo voy a pisar las líneas. Como pequeños juegos mentales que un poco dinamizan el día a día, ludifican la experiencia, hacen más ameno, y si es que eso lo podemos llevar al ámbito del aprendizaje y de utilizar cosas que al llevarlo al cuestionamiento, al pensamiento crítico, la concepción de juego yo creo que es tremendamente poderosa e invita a generar cosas bacanas con mucha gente. El juego muchas veces se vuelve el espacio fuera del tiempo, así como la fiesta, donde se vuelven horizontales toda la jerarquía y el rey y el peón conviven e incluso pueden cuestionarse e intercambiarse sus roles para disminuir un poco la tensión social, pero del mismo modo también para dar cuenta de que si es necesario matar al presidente, o sea, de pronto es necesario hacerlo para que todo empiece de nuevo. Me acordé ahora, estaba buscando, pero dije ya, voy a dar mucho jugo si me pongo a buscar porque es un libro en PDF bastante pesado, pero Sally Nichols, una tarotista junguiana, ella cuando empieza a analizar al loco del tarot hace referencia a un gringo que agarró una pistola y trató de matar al presidente o un presidente de Estados Unidos. Lo llevan detenido, obviamente los gringos como son, 2000 cadenas perpetuas encima y todo, pero la revista Time le hace una entrevista y lo usa de portada. Y él lo único que pide es ponerse un sombrero rojo, como en puntita, como de gnomo, para salir en la portada, haciendo referencia al loco del tarot. Rígido. Y recordando que en el fondo no era tanto el acto en sí de matar al presidente, sino la intención de hacerlo es lo que podía hacer volver todo desde cero y ese caos necesario para destensionar nuestra sociedad. ¿Qué pensáis de eso, de ese espacio fuera del tiempo y el juego? Uf, me dejaste pegado con el loco porque es un personaje, un arquetipo que siempre me ha fascinado, esto que está antes y después y entre medio de cada carta en los arcanos mayores. Y bueno, es un jugador, de hecho. Es la encarnación del juego como posibilidad. Y lo mismo que dices, como este espacio fuera del tiempo, cuando hablamos del círculo mágico, de este espacio y tiempo como membrana artificial, pero muy real también con su propio valor, nos permite ocupar otro lugar del cual ocupamos y de esta otra, del juego cotidiano. Porque es, finalmente es pensar que nunca dejamos de jugar. Cuando estamos en el día a día pensando desde la responsabilidad, estamos pensando objetivos. No, es que necesito comprar tal cosa, ir a la pega a tal hora, porque estoy creyéndome este juego. Pero cuando entro a otro juego, a otro subjuego, me doy la libertad de ese verlo como lo no real inmediato, porque hay juegos que nos cuesta más cuestionar que otros. Pero es una tremenda herramienta para el aprendizaje, volviendo, que es parte de lo que hemos estado conversando, el ponernos en posiciones donde no estamos acostumbrados, con gente que tal vez no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si es que juegas algún deporte con alguien que solo habías conocido como rol en otro lugar, ya sea profesor o profesora, o compartiendo un juego en cualquier cosa, como ocurre con la fiesta, como decías, en un carrete, cuando estamos ya empezando a entonarnos y esa deliciosa sensación de la embriaguez, nos genera un juego y una dinámica distinta porque los roles son mutables. Y lo bacán es que podemos pensar que en la vida siempre podemos estar mutando esos roles o construyendo unos nuevos y autoconstruyéndonos también, pues nos da un poco esa idea de cómo nos construimos, por supuesto con otros y otras, pero es bacán el espacio porque nos permite soltar para volver a construir, nos permite fracasar. Cuando, hablando de nuevo del fracaso, el juego es un perfecto espacio para aprender a fracasar bien, y fracasar, y fracasar, y fracasar. Hay gente que es reacia a jugar porque en su vida misma es reacia al fracaso o a intentarlo, y que no quiere jugar porque incluso en este espacio más liviano y ligero le cuesta asumir que puede llegar a perder, siendo que hay tan poco que perder y tanto por ganar, que ojalá tuviéramos mayor cultura de juego. Por ejemplo, ahora que está muy en boga el tema de los esports, de los deportes electrónicos, no, que son deportes, no son deportes, y son discusiones en general, pero que los juegos son malos y no sé qué. Yo creo que hay un problema cultural en torno al juego, y hay una generación que aprendió que se podía jugar y otra que estuvo mucho tiempo sin jugar. Y ahora nos falta jugar juntos, y que entendamos que solo jugar no nos va a llevar a mejorar la vida para todos y todas idealmente. Pero si no jugamos, nos estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje, como las mismas que decías, que en estos ciclos de capacitación, los que hemos hablado en términos de educación, y tal vez cuántos crecimientos cualitativos a nivel de cultura podríamos tener con la tecnología a disposición, con un entorno, un medio ambiente que necesitamos cuidar. Y ahora ya, imagínate programas como ludificados, lúdicos, donde estar cuidando nuestro entorno y aprendiendo y cuidando a los demás sea también algo que te haga avanzar en un juego, que en una sociedad mejor, y que te haga ser mejor jugador, y ser mejor jugador es hacer que el resto juegue mejor, y bueno, las posibilidades son infinitas. Yo tengo mucha esperanza en lo que se puede hacer de ahí, las condiciones están en contra, pero siempre la esperanza está motivando la acción, y creo que no hay que parar y hay que hacerlo con otros y otras. Por último, para despedirnos, Nico, ¿alguna frase, algún comentario, alguna... no sé, alguna arenga que quieras darle a los auditores y auditoras que nos están escuchando en este momento, y también repetir los datos de contacto de Niebla Games? No dejen de jugar. jueguen, y en positivo, es jueguen cuando están trabajando, jueguen cuando están con sus amigos, con sus amigas, con sus parejas, con todo, jueguen con ustedes mismos. El juego es una forma de exploración, se pueden explorar y conocerse, y creo que es fundamental. Y como sociedad tenemos traumas duros, pero creo que incluso el juego puede ser una herramienta fundamental para empezar a sanar, visibilizar. El juego nos puede ayudar a hacer memoria y nos puede ayudar a crecer. Así que les pido encarecidamente, jueguen y traspasen este consejo que a mí me dieron. Soy más feliz desde que lo tengo y no me he detenido a... Jueguen. Quiero que todos y todas juguemos y ojalá juguemos todos juntos. Oye, gracias Nico por haber venido acá a los estudios de la Radio Placeres y haber participado de Las Flores del Mal, Radio Pasquín. Como siempre, este programa, más que un programa, más que un fanzine, es una comunidad, así que están las puertas abiertas cuando quieran difundir algo, comentar, tomarse un episodio entero y decir, oye, ¿sabéis que queremos hacer un programa nosotros nomás? Háganlo, las puertas están, o los micrófonos están abiertos. Bacán, en realidad. Muchísimas gracias. Y ya saben, cualquier cosa que quieran saber, si quieren hablar más de algún tema, quieren información o quieren saber cómo cresta se hacen los juegos, escríbanos a Niebla Games, Facebook, Instagram, Twitter, página web, donde sea, y en la medida del tiempo les prometo que tenemos la mejor de las disposiciones. Perfecto. Y nuevamente muchísimas gracias a ti, Diego, y en verdad a toda la comunidad que sostiene este maravilloso proyecto. Bacán, bacán. Oye, bueno, nos estamos despidiendo, amigos y amigas, pero tenemos que dar los eventos, como siempre, ya es habitual al final, y los vamos a dar rápidamente para despedirnos con una frase después de Samuel Beckett, que era la frase sobre el fracaso que habíamos dicho. Taller Reflexiones sobre ser mujeres a través del micro bordado, bordar y conversar. Reflexiones sobre ser mujeres a través del micro bordado Valparaíso, organizado por La Libre y Café Trabalengua. Esto es el 10 de marzo y lo organiza la compañera de La Libre. Paso a leer entonces la descripción. Reflexiones sobre ser mujeres a través del micro bordado es una invitación de La Libre, espacio itinerante de resistencia feminista que por medio de la recuperación del oficio y la reivindicación de la identidad de las mujeres te invita a bordar y conversar. La Libre se pensó en Valpo, pero nació en Chiapas, México, y ahora vuelve al puerto en plena adolescencia para entregar toda su pasión y dulzura. El Café Trabalengua nos abre sus puertas y nos espera con ricos aromas y deliciosos sabores. Artillería 67, Cerro Artillería. Esto va a realizarse el sábado 10 de marzo, desde 11 a 14 horas, 10.000 pesos, incluye materiales. Solo 6 cupos previa inscripción en belentapia.delafuente@gmail.com. Nos vemos, queridas. Carnaval Viña de los Cerros por la Cultura y el Territorio 2018, organizado por Carnaval Viña de los Cerros. Esto va a realizarse en Forestal, Santa Inés, Glorias Navales, Miraflores, Villa Independencia, Reñaca Alto. Carnavales se toman los Cerros de Viña, Forestal, Santa Inés, Glorias Navales, Miraflores, Villa Independencia y Reñaca Alto son los sectores. Organizaciones culturales y sociales de los Cerros de Viña del Mar están organizando la primera versión del Carnaval Viña de los Cerros. Más de 400 artistas danzarán y jugarán por las calles. Mira, a propósito de lo que estábamos conversando. Buenísimo. Batucadas, payasos, malabaristas, zancos, muñecos gigantes darán color y magia a las tardes familiares con show e intervenciones artísticas. ¿Cuándo? Esto es el 20 de febrero al 25 de febrero. La raja. Esta es una iniciativa del Movimiento Viña de los Cerros, compuesto por organizaciones sociales y culturales de la comuna de Viña del Mar, que busca aportar al crecimiento de nuestra sociedad. Exigimos un desarrollo cultural incluyente que permita la convivencia de diversos mundos, el fortalecimiento de prácticas tradicionales, la recuperación de la memoria y de todo simbolismo territorial que apunta a la cohesión social, valorando así juegos y ritos que unen, como también el trabajo organizativo de los primeros pobladores quienes levantaron estas poblaciones en adversas condiciones. En un ambiente familiar, por medio del arte, se busca exigir derechos y soñar una nueva sociedad, desde la solidaridad, desde la igualdad de oportunidades, desde el reconocerse en comunidades más inclusivas, conscientes y tolerantes. Desde las 17 hasta las 22 horas se vivirán momentos mágicos e inolvidables durante los días y lugares. Martes 20, Forestal, en el campamento Felipe Camiroaga. Miércoles 21, Santa Inés, Plaza Central. Jueves 22, Glorias Navales, Avenida Salvador Allende. Viernes 23, Miraflores, Avenida Eduardo Frei. Sábado 24, Villa Independencia, Avenida Pablo Neruda. Domingo 25, Reñaca Alto, calle Lonquimay. Contacto Movimiento Vina de los Cerros, @gmail.com. Mini manual de aborto con medicamentos traducido al criol haitiano. Lanzamiento del mini manual de aborto traducido al criol haitiano, organizado por Picnic Migrante y un montón de organizaciones más. Esto va a ser el viernes 2 de marzo de 19 a 21 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, también conocido y desde su nombre original, Ex Cárcel de Valparaíso. Esto es en calle Cárcel 471 Valparaíso, pero es una cárcel gigante, así que no se va a perder. Adelitas editó una traducción al criol haitiano del mini manual de aborto con medicamentos de la red Con las Amigas y en la Casa, que se lanzará en Valparaíso el viernes 2 de marzo a las 19 horas. En el mini manual se describe el protocolo de uso de pastillas y cuidados a tener antes, durante y después de realizado el procedimiento, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los más seguros para la salud de las mujeres. Con la creciente migración hacia Chile de mujeres provenientes del hermano país de Haití, se hace necesario contar con materiales informativos traducidos a su lengua, el criol haitiano. Inspirada por el trabajo de la red Con Amigas y en la Casa y el de las organizaciones feministas que luchan por la despenalización social del aborto, desde 2017 que se viene gestando este material con el apaño de varias feministas y mujeres de Chile, Haití y Dominicana. Un aborto seguro es un aborto feminista en casa y con amigas. Las esperamos. Así que esos son los eventos que queríamos compartirles. Y por último, nos queda la frase de Samuel Beckett para despedirnos. Esto es: lo intentaste, fracasaste. No importa, inténtalo de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. Esta es la frase de Samuel Beckett. Y con esto nos despedimos. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. ¿Qué es una grieta? Forcémosla, que este sistema se está cayendo a pedazos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas. Y si te gustaron los episodios, educacionyanarquismo.blogspot.com. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes a punto.